todo el mundo. Hemos leído en la prensa local de Palma de Mallorca, Baleares, España, del 19 de julio del 98, lo siguiente. Reunidos 160 países en la Conferencia de Roma, nace la Corte Penal Internacional para penalizar y juzgar a los autores de genocidio, crímenes de guerra y de esa humanidad. De esa humanidad. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, aconsejamos a todos los gobiernos del mundo que lo que han acordado es un gran paso hacia la justicia humana. Que tengan presente que la guerra misma, cualquier guerra, llámese como se llame, es un crimen. Va contra la humanidad, así como también va contra la humanidad fabricar armas, como por ejemplo la misma bomba atómica. Pero hay algo muy importante, se trata de la explotación, que está implantada durante tantos siglos en nuestro mundo como una cosa normal, una cosa legal. Y creemos que ya ha llegado el momento de que se penalice. Se juzgue a todo ser humano que trate de hacerse rico a costa del trabajo de otros seres humanos. No estamos en contra de los nombres que se pueden dar a sí mismos, por ejemplo, empresario, comerciante, industrial, banquero, etc. Pueden seguir autotitulándose con estos nombres o títulos. Pero la riqueza que produce el trabajo que sea para todos, y no para unos cuantos que manejan toda la riqueza que falta, para el bien del resto de la humanidad, y los gobiernos y religiones lo consienten. Lo que estamos diciendo no es más que la justicia de Dios y la justicia humana. No decimos disparate, y es muy triste ver que han pasado tantos siglos y todas las religiones en este mundo, con sus jerarquías y sacerdotes, nunca han dicho estas cosas, demostrando claramente que con los militares y capitalistas los tres juntos forman la gran piña o trinidad diabólica, como lo que son. Capitalismo salvaje que domina este mundo. Y para los gobernantes y no gobernantes, católicos y protestantes de este mundo, que tengan presente lo que dice Cristo, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret. El reino de Dios es de los pobres. No se puede servir a Dios y al dinero. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hacerse ricos, pues, a costa del trabajo del prójimo, es burlarse de Dios y del prójimo. Pero si era acudir a Cristo, a Dios, simplemente en la vida misma, en la vida humana, ¿con qué derecho pueden hacerse ricos unos con el trabajo de otros? Ya que a nadie le gusta que lo exploten, que lo maltraten, que lo roben, que lo maten. Repetimos lo del principio, empezar ya a discutir, a hablar de estas cosas, a fin de que pronto veamos que todos los gobiernos del mundo condenan esto, a fin de que ningún ser humano pueda hacerse rico a costa del trabajo de otro ser humano. Ya que esto es un insulto, un crimen de lesa humanidad. Claro que detener al Espíritu de Dios, cada uno en sí mismo, en su propia vida, no se habría llegado a la barbaridad de ver a la humanidad dividida en ricos y pobres. Ánimos amigos, que cada uno busque al Espíritu de Dios que los cristianos llamamos Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida, y todos seremos lo que debemos ser. Personas humanas, no animales o aves de rapiña. Ánimos amigos, buscar a Cristo sinceramente. Cayetano Martí, agosto de 1999. Están estos de Balseren, en la estación, sí. Ido como jefe de la pandilla. ¿Qué hable? ¿Qué decir? No, cuenta un chiste. No sé qué decir ahora, yo qué sé, ahora estoy en blanco. ¿Estás? Blanco. ¿En blanco? La mente es blanca. Ah, está bien. Fraternidad blanca. Fraternidad blanca. No sé. Bueno, tranquilo. ¿Ha venido José? Estaba por la calle, ahora viene. Esta mañana no ha podido terminar de leer. ¿Qué? Esta mañana no ha podido Gracias. Pero ahora me decís de eso. Siempre estamos con lo mismo, Cayetano. Rico y pobre. Parece que en los 2000 años, o ya antes también, supongo que sería lo mismo y peor, ha sido como repetitiva, ¿no? Quizá un poco cada vez menguando, dando un poquito más de libertad a los ricos, pero siempre dominando ellos, claro, de diferente manera. Y mientras la humanidad no se despierte, y como dices tú aquí al final, mientras no tengamos a Cristo cada uno, pues seguirá así todo. ¿Está claro? Bueno, porque cuando el rico tenga al Cristo, y el pobre que tiene lo mejor en la mente tenga a Cristo, pues está solucionado el problema. Hay que llegar a eso, no te amas, ¿eh? ¿Está claro? Ahí está la cosa. Es que no hay más, si siempre vamos a estar con lo mismo. Porque hay gente incluso que dice que no, que esto siempre será igual. Yo pienso que no, yo no soy pesimista como esa persona. Yo pienso que a medida que el hombre vaya despertándose, pues se pueden ir arreglando las cosas. Interesante esto que has dicho de que es siempre la misma historia. Curioso que, por ejemplo, si en el Antiguo Egipto o bueno, prácticamente por todo el mundo era una práctica habitual la esclavitud, y sin embargo, ahora aquí en Occidente, pues sería un escándalo, ¿no? Reconocerlo oficialmente, aunque existe desigual. Pero es curioso que por ejemplo, ahora lo mal visto que está la esclavitud, sin embargo, hace 2000 años, como era una cosa normal, pues aparte de algunos pocos, como supongo que con esto de la explotación, de ricos y pobres, pues también siempre hay aquellos que no establecen lo que es legal o lo que es ilegal por medio de lo que puedan decir los demás, sino por lo que les diga el corazón, ¿no? Porque, claro, preguntas a cualquiera, y esto de lo de ricos y pobres es lo que siempre dicen, ricos y pobres siempre lo sabían y lo sabían. Pero ahora cambiemos la situación, cambiemos que así como en su día pues se supone que se terminó la esclavitud, pues ahora también se termina sea aquello, ¿no? Y lo de ricos y pobres pues es visto como una enfermedad. Todo el mundo lo consideraría igual, pero no por el criterio de que esté mal aquello. Sería porque está establecido así, pero no porque se lo diga, no porque se lo diga el corazón, no porque lo diga el Cristo, ¿no? Entonces, claro, lo interesante es esto, que la gente empiece a pensar por ella misma, porque si no, cuando no sea lo de ricos y pobres será otra historia, ¿no? Y así siempre andamos con lo mismo, ¿no? Entonces, yo considero fundamental esa cosa de que la gente despierta al Cristo, porque si no es con una cosa es con la otra, ¿no? Es decir, se supone que el cristiano de Cristo está para transformar la situación. La situación normalmente de injusticia. Sin embargo es esto. Incluso yo reconozco que a veces cuando Cayetano lo dice, dejar los pesos es un peso para mí. Cuando yo mismo lo digo, me doy cuenta de que estoy condicionado por el ambiente, para que aquello tenga la fuerza, pues. Es bastante difícil, pero tiene que haber alguna lucha contra eso, si no así con la buena, a que llegue la cosa, que caiga el centro cultural, yo lo veo muy difícil. Es que no, es que es en, va en contra de los principios y de los valores que tenemos establecidos, no de 2000 años, sino de miles y miles de años. Yo que un pobre tenga como cuatro pelagatos que dice Cascual, que nos reunimos por aquí, tenga la idea clara de Cristo está mal. Pero que un rico tenga que vender o cambiar por algo metafísico, sui generis, que no se sabe muy bien lo crees, que uno llaman Dios, el otro es energía universal, el otro Cristo, el otro no sé qué y tal, y va a decir, pero yo, mi chalet en son vida está allí, yo lo veo y lo toco, y mi barco, y mi avioneta, fíjate, que parece ser que es el individualismo, un individuo se puede liberar. Ahora, que la gran masa... dos qué tienen? Porque unos tienen un coche y el otro está... Y el otro tiene un periquito, pero tiene un periquito, no lo va a dejar al periquito. Aunque solo tenga un periquito. Es su periquito. Y tenemos una idea de la propiedad, un poco muy metida dentro. Fíjate que... Sí, arraigada. Efectivamente. Fíjate que cuando el pueblo de Israel, supongamos que sea verdad o mentira, o bueno, falsedad o una metáfora, es igual. El caso es que salen los esclavos de Egipto con Moisés. Aparentemente, o en la Biblia, no se puede leer ni una referencia de que a Dios, al Dios de Moisés, del Sinaí, le preocupe los egipcios, el faraón, los ricos. Parece que no le preocupa. Él dice, yo voy a salvar a mi pueblo, que he elegido mi pueblo tal y que cual, pero no les preocupa mucho los otros, los que están bien y tal. Y este es el problema. Lo que dice el mensaje al principio, que se han reunido en Roma y tal y que cual. Hay una organización internacional que puso en marcha Bertrand Russell, el premio Nobel este, que se protestó mucho y se encadenó y tal, y lo llevaron a la cárcel, siendo un anciano de 90 años una vez, y bueno, y es para la paz y para la paz internacional, una especie de juzgado para juzgar esto que decían los de Roma, que ahora dicen que se han vuelto a reunir y tal, pero si esto ya existe, pero no se cumple. Entre otras, ni Estados Unidos, ni Israel, ni no sé qué, han firmado y están de acuerdo en estas cosas. No lo quieren. Entonces, si ellos de arriba no lo hacen, ellos no quieren para ver quién les obliga. ¿Es de esto? Para juzgar, por ejemplo, que no llegan a jugar. ¿Es de esto? Entonces, claro, yo no sé si es el hombre que tiene necesidad, porque venimos de una evolución que no ha habido muchas materias primas, que no sobraban en aquel tiempo, cuando se bajó del árbol, quizás no sobraba la comida, entonces hay una idea de acaparar, y esto de la riqueza, si lo miramos como obra de arte no tiene sentido, pero si lo miramos como acaparar mucha comida, acaparar muchas cosas, a lo mejor sí que tiene sentido desde un punto biológico, no sé, para la familia, para los hijos, para la mujer, para la cría, para... ¿no? Y... Ahora, claro, que si todos tuviéramos las mismas perspectivas y las cosas irían mejor. Pero ¿cómo convencer a los negros de que sean blancos? Esto es muy difícil. Yo lo que veo es una cosa, quizás lo hago muchas veces, no se trata tampoco de llegar un poco ni al pesimismo de que las cosas van a cambiar por arte de magia, que no lo creo que vayan a cambiar por arte de magia, pero llegar un poco al punto de que cada uno renazca en el Cristo y vea las cosas de otra manera, admitiendo un poco la teoría o la creencia o la realidad de la reencarnación, si continuamente van reencarnando en un mismo sitio las mismas personas, es normal que en un momento determinado, pasando por experiencias que tú ya has superado, en cuanto al bien y el mal, es lógico que después tú reacciones como una evolución más positiva, más hacia allá. No vas a tener que experimentar el mal, pero yo encuentro una cosa, el renacer al Cristo, uno no lo aprende por convicción de la palabra y de que se lo digan, sino porque tiene que experimentar lo que es el bien y el mal. Estamos hablando de la ciencia del bien y del mal, que son las experiencias de la vida. Y aquí, continuamente, yo lo comenté hace tiempo, porque ya hace años, continuamente van viniendo también seres, como le llaman sonreus, pues del sonreus viene lo peorcito que necesita aprender, ¿vale? Necesita experimentar el bien y el mal, entonces continuamente es una escuela que está en primero. Porque si tendría gente, está normalmente, los seres que somos nosotros que estamos, que necesitamos pegarnos palos, aprender del egoísmo, de tal, del suave, de la riqueza, la lucha por la pobreza, la guerra, y hay quien salga. De esta manera hay quien salga, ¿entiendes? Luego, en cada momento, pues se está enviando seres continuamente para que dé, por ejemplo, pues, que dijéramos la enseñanza de lo que es el Cristo, pero... Es una cosa un poco así. Los grandes filósofos escribieron su filosofía bajo las cadenas de la esclavitud que había en Grecia también. O sea, con frases magistrales que nosotros podemos leer para llegar al corazón, pero como hemos hablado aquí, la esclavitud, como ha dicho tú, Tony, se veía de una forma normal, se veía de una forma normal, claro, la esclavitud que era la de ellos, que era la de otros seres humanos. Yo la cosa la veo lentísima, lentísima, y hace 2000 años que Jesús vino a hablar del Cristo y era su ejemplo. 2000 años. Y antes de él, ¿quién era su registro? Y otros, que ha evolucionado la cosa, por supuesto. Pero esto de el renacer en uno mismo, la lucha entre lo que es la riqueza y la pobreza y tal, ahora no hay esclavitud. sin ser esclavos de nada ni de nadie, y después poder reflexionar a los que les gustan ir de las montañas, a los que les gusta mirar el mar o escuchar música, y a lo mejor ya desde, pero desde una cosa parecida socialmente también, para que tuviéramos al menos en principio un poquito aquella mentalidad de compartir, sin que fuera nada religioso. A lo mejor los ladrillos se mejorarían, pero mientras haya esto y aquello, mientras haya su vida y Son Goleu, creo que mucha reencarnación para Son Goleu, pero los de Son Vida dicen, mira, una piscina, aire acondicionado, que hace calor, aquí no hace calor. Pero independientemente, ya saliendo un poco del tema de la esclavitud, de los contratos basura, de todas las salvadas que hacen, y esa noción te daban con el látigo, y ahora te dan con el contrato. Eso. Es decir, ahora es la legalidad lo que duele. Entonces, claro, pero no, vayamos al tema ese, suponiendo que se hace un horario normal, que tienes una paga normal y tal, todo, bueno, más o menos estipulado. Nada equilibrado. Una hora de 8 horas y tal. Pero aún en ese caso, no, uno no tiene por qué tragar. Al capital le va muy bien precisamente eso otro, ¿no? Que haya ese otro caos para decir, para no, yo lo que quiero es aquello, es decir, consentir la explotación, es decir, consentir el hecho de que no, de que una persona se pueda enriquecer a costa del trabajo del otro, ¿no? Entonces, claro, todo eso le va muy bien que haya guerra por los extremos del mundo, le va muy bien que haya las hambrunas, le va muy bien que haya negritos pasando hambre, que haya condiciones laborales fatales en otros sitios para poder decir, no os quejéis que os puede venir aquello, ¿no? Entonces de lo que se trata es de eso, pero mientras tanto no le tocas el interés en el aspecto ese de que es una relación que una persona se pueda enriquecer a costa del trabajo de otro. Y eso ellos es lo que no quieren que se les toque, ¿no? Ellos precisamente ese es su sistema moderno de esclavitud, ¿no? Bueno, claro, yo lo que hablaba es que el problema que tenemos para asumir aquello, estamos tan acostumbrados a que nos traten tan mal, que luego eso se nos presenta quizá como un paraíso, el hecho de tener un contrato normal y bueno, que uno pueda pasar cierto tiempo en una empresa sin que lo anden cambiando de un sitio y pues bueno, saber a qué tenerse, ¿no? Pero aconsejamos a todos los gobiernos del mundo. Hemos leído en la prensa local de Palma de Mallorca, el 17/7/1998, lo siguiente. Reunidos 160 países en la Conferencia de Roma, nace la Corte Penal Internacional para penalizar y juzgar a los autores de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, aconsejamos a todos los gobiernos del mundo que ya lo han acordado, es un gran paso hacia la justicia humana, que tengan presente que la guerra misma, cualquier guerra, llámese como se llame, es un crimen, va contra la humanidad, así como también va contra la humanidad fabricar armas, por ejemplo, la misma bomba atómica. Pero hay algo muy importante, se trata de la explotación, que está implantada durante tantos siglos en nuestro mundo como una cosa normal, una cosa legal, y creemos que ya ha llegado el momento que se penalice, se juzgue a todo ser humano que trate de hacerse rico a costa del trabajo de otros seres humanos. Basta. Ahora haremos un poco de, como se digo ya, parodia, un poco de escena teatral, está Gori, por allí, nos daría una idea de la escena teatral. Hombres y mujeres, todos vosotros, pero todos, ¿eh? Ahora sois empresarios, capitalistas, banqueros, comerciantes, industriales, el único obrero, ahora soy yo. Y os pregunto a todos, de lo actual, nada de historias. ¿Por qué? Yo he trabajado toda mi vida, un simple jornal, estoy jubilado, otro simple jornal, más simple aún, y punto. Y con mi trabajo y el trabajo de otros, hemos creado riqueza, y todos vosotros lo tenéis esta riqueza. ¿En qué os basáis en este robo legal? Escuchó, pero no oigo a ningún capitalista que diga nada. Sí, ¿qué decís? Sí, sí. Sería un culpazo porque no había ninguno aquí. Yo soy capitalista y digo, ¿qué te importa? Si yo voy con un buen coche, gracias a mí, tú vas con zapatos. Si no, irías descalzo. Pero gracias, gracias a mi trabajo, todos vosotros os habéis hecho ricos. Claro. Gracias a mi trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque te han tenido muchas horas de pasar pena y sufrimiento, mucho trabajo, y han arriesgado lo poco que tenían desde el principio, y se han los capitalistas han tenido que luchar también. Los pobres tuvieran trabajo. Pero los demás capitalistas... Si todavía sale la prensa hoy en día, gracias a mí he creado 5.000 puestos de trabajo. Pero los demás capitalistas, los demás que dicen... Si no cierro la empresa... Los demás capitalistas no tienen... Aquí, María, ¿tú qué dices? Gasto capitalista, vosotros qué decís. Pues yo estoy intentando aprender. ¿Es una parodia? Venga, hacete el papel. Esta parodia así no llega mucho, pero es verdad. Un capitalista, me pongo en la piel. Si no fuera por mi dinero, vosotros no comeríais. Eso lo dicen, claro. Y yo, mira, yo tengo una empresa que a mí nunca va a faltar. Y vosotros apañaros como podéis. Eso lo digo yo de gente. Yo puedo comer y tal. Pero es que tendrían que decir más, vosotros, los pobres y los trabajadores, sois unos burros. Porque si os organizarais, encima yo he trabajado con el dinero que tenéis en la caja, en la pensión, en la caja de ahorros, y con vuestro dinero he hecho mis edificios. Y es verdad, y sois tontos, que la miel os la quito yo de los labios, porque no sabéis organizar, no os queréis espabilar o no os queréis arriesgar. Encima yo, con mi cara bonita, voy a la caja de ahorros y me llevo 50 millones de vuestro dinero y de vuestras pensiones. Y después vosotros ponéis el dinero y el sudor. O sea, a ver, ¿qué faltan? Pero como nadie coge esta iniciativa, pues la cojo yo. A ver, ¿os espabiláis o no? Una vez. Igual los demás capitalistas que dicen. Una vez más. Yo me quedo solo, hasta de capitalista, ya. Una vez. De pobre me quedo solo, ahora de capitalista también. El hombre, si es pobre, ya tiene que por qué quiere. Porque no tiene pecho para avanzarse. Que se avance. El otro se lanza. Y en parte tenía razón. Porque él era tan pobre como nosotros. Si se avanzó, y le fue bien. Porque... Pero que más que menos de nosotros no sabemos danzar, no, ni sabemos todo ni el por qué. Porque mi maestro ya decía, yo, si me quitan el pequeño jornal de la empresa, me tengo que morir, no sé qué hacer más, pero parece que me tengo que morir. Y es porque el hombre también no sabía danzar. La mayoría de todos yo he sido oprimido. Eso dijo mal. O sea, que si hay una pandilla de violadores y de puteros, entonces tenemos, y nosotros estamos viendo lo que están haciendo, y claro, las mujeres están todas asustadas, no salen a la calle, y entonces, para conseguir una mujer, lo que pasa es que somos tontos, no nos lanzamos, y no somos violadores y puteros como los demás. Pues yo prefiero no meterme con las reglas de juego y conseguir ese beneficio tan maravilloso y ese paraíso, prefiero seguir siendo no putero o no violador. violador. Porque si lanzarse es meterse en la red, bueno, ya no sé si era el capitán, se me preocupa mucho. Es que tú lanzarse, es meterse... no estás haciendo el papel que se te ha encomendado. Claro. Entonces es un mal rollo. Me resulta muy bien. Así no haremos teatro. Yo le diría a los pobres. En iniciativa, vosotros coméis. Yo le diría a los pobres que son tontos. Porque resulta que yo me hago rica a costa del trabajo de ellos. Incluso hago casa, ellos hacen las casas y yo se las vendo. O sea que ellos mismos trabajan haciendo las casas, las carreteras, los coches, los zapatos, la comida, todo le hacen. Y encima yo, como capitalista, les vendo esto. Porque son tontos los pobres, la verdad es que estos son, los pobres son tontos. Y con su dinero le hago las casas. Un momento. El rico es más espabilado. Sí, pero un momento. Yo creo que en este mundo hay muchos obreros, muchos pobres, que ya no son tan tontos. Tenemos la experiencia, por ejemplo, la Revolución Francesa, la guillotina para los ricos. Tenemos el ejemplo de Rusia, la revolución contra los ricos. Cuba, China, etc. Pero cuando llega el momento, vosotros, los capitalistas, nos metéis o nos echáis bombas, y si es necesario, pues la bomba atómica. Hemos probado de hacer votar, por ejemplo, a un partido determinante o determinado. En España entró la República, nosotros los pobres, los obreros, decíamos, ya, las puertas abiertas. Puertas abiertas, sí, para entrar vosotros, los capitalistas, con los curas, frailes, monjas y las armas de los militares al mando de Franco y a matar rojos. Y entonces muchos pobres hemos pensado y hemos dicho, no es por aquí el camino. Organizarnos para hacer revoluciones que siempre van el capitalista. No. Yo creo que lo mejor que yo puedo recomendar a todos los demás pobres del mundo es el más solo. No traigáis hijos al mundo. Y estos capitalistas que están a mi lado, que se jodan, que se mueran. Es que yo no tengo la única solución. Lo demás todo no da resultado. La las revoluciones ni... Yo creo que... Ahora otra vez. ¿No ha venido José Aún? Un momento. Concedido ya un inciso. José, esta mañana, aquella chica australiana, me parece que era, ha interrumpido la cosa. Parecía que tenía que venir con asuntos secretos, y era para escucharme, para conocerme, porque es una señorita católica, ex católica, no quiere saber nada de esta religión, ha estado una temporada en Rusia, no sé si en Rusia le habrá dado alguna lección. Total, que cuando tú leías aquello, has quedado corto, lee ahora este mensaje. No lo puedo leer. Porque no lo has traído. Porque no lo he traído y además porque tiene 7 páginas, no voy a estar leyendo. Es el colmo, es el colmo con estos capitalistas. Lo es. Es el colmo. El capitalista Anastasio debe decir algo. Venga, Anastasio. Tengo que oírlo, grita. Sí, yo creo que somos como Pachinelis. Marionetas, polichinelas. Palo con cuerda, que no hacen lo que quieren con nosotros. Que hacen lo que quieren con nosotros. ¿Quién? Los gobiernos, los políticos y todo. Pero ahora tú eres el capitalista. Habla como capitalista. ¿Por qué te has hecho rico a costa de mi trabajo? Porque tienes chalet, avioneta y barco, etc. Porque tú vas vendiendo el dinero, yo cojo una caja y tú vas poniendo el dinero en la caja y yo voy negociando tu dinero. Sí, los bancos. Esto es muy triste, pero es muy fastidiado, porque ahora seguimos con el teatro y hablan los capitalistas. Es mentira, es falso. Es una ilusión de que los pobres hicieran la revolución. decimos nosotros. Los ricos. Los ricos, sí señor. Sí señor. Y citamos a un rey que era... los reyes de aquel el absolutismo, que en España duró todavía 150 años, para que no tuviera ni mandamiento divino ni cosas. Todo aquello. Y en Rusia también la hicimos nosotros, que la mayoría estábamos estudiando y viviendo en Suiza, y no había nadie en Moscú, hasta que vinieron con aquel tren famoso y tal. La hicimos nosotros, ¿por qué? Porque quitamos unos ladrones, que era el Sari Company, y unos militares para ponernos nosotros. Por lo tanto, ¿qué derecho tenemos? Todo el derecho del mundo, todo lo que hay en el mundo lo hemos hecho nosotros. Construido con las manos los pobres, vosotros. Construido con las manos, pero los arquitectos, y las ideas, y las carreteras, y la dirección, y el talento, y todo, y la medicina, y todo lo hemos hecho nosotros, los ricos. Por lo tanto, debéis callar y respetarnos y trabajar. Mañana me afilio al PP. ¿Dónde está la oficina? Perdón, eso que tío. Ah, que lo he dicho bien. Pues alcalde de Sor Roqueta. ¿No te has referido tú antes a que llevamos el dinero a los pobres los poquitos? Claro. Pero es que luego, yo creo que promocionan otros militares. Porque, claro, en tu casa, antiguamente, si tenía unos 20 duros, los tenía en su casa debajo de la... Pero claro, no lo puede, es que no. Ellos mismos, yo creo que promocionan la delincuencia y toda la promoción a ellos, para hacer fuerzas blindadas, para poner empresas de seguridad y para poner los pocos. Y para domiciliar que está. Y los tienen en tu casa, te lo quitan por una noche. Claro. A ver, ¿qué les interesa a ellos, manda joven? Que te quiten el dinero para que lo lleve al banco y para hacer, para vender fuerzas blindadas y para hacer todas esas cosas que hacen ellos. Yo no sé. Claro. Y que un día acuerde que tienes que entrar por el aro. Como decía, donde si quieres así, si no... Es que así nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacer nunca nada, porque si ahora nos pusiéramos de acuerdo los pobres y fuéramos a sacar, por ejemplo, el capital que tiene Maestro Caetano, el capital que tiene usted y no sé qué, bueno, ¿qué? Mañana mismo, a las 12:30, se habrían cerrado los bancos. ¿Qué pasa aquí? Que todo el mundo está sacando el dinero. Un momento, si no sea cosa que si sacan, se reúnan y encima con el dinero hagan... No sé qué, entonces no, el dinero lo tenemos nosotros. Entonces, ¿qué puedes hacer tú de revoluciones? Ni revolución intelectual, si no tienes para comer. No tienes ni el dinero tuyo. ¿Qué nos está hablando los capitalistas que hemos comido hoy por aquí? Y hablamos precisamente del tema. Hablamos del tema, que el dinero que vamos teniendo, simplemente se trata de ir consumiéndolo, que no coja mucha cantidad. Una cantidad moderada y cada uno especule. Pero es algo que sea poco, y disfrutarlo. Y si los bancos se quedan sin ese capital, veremos qué pasará. El capital con el que negocian. Yo como capitalista os digo que no importa si el dinero, el papel, se gasta, no importa. Ya nos hemos preocupado durante muchos años, sobre todo en este siglo, de acumular todo el oro. También. Nosotros tenemos el oro, vosotros tenéis el papel. En el momento en que se os acaba el papel, porque vosotros lo pondréis, no os preocupéis, sacaremos más. Tenemos fábricas para fabricar dinero. Y además lo fabricáis vosotros. Este papel no vale, como pasó en Alemania con la guerra y como pasó en España. Luego tenemos, ese papel, ahora la peseta, ¿qué va a pasar con la peseta? La peseta no va a valer nada, pues ya no vale. Frente a lo de la propiedad, que yo digo que estos años pasados, hace tantos años, los mayores tenían que tener un espíritu de algo porque cuando llegaban a viejo, ahora pues como me queda mi paguilla, pues digo, pues es muy mal la cosa, pero es que esto no hace tanto, mi padre no tenía paga. Claro. Mi padre no tenía paga. Pues si no tienes unos ahorros para juntando, es que es forzoso, porque luego hasta ni tu hijo, a los hijos a lo mejor los querían tener, y si no tenían unos ahorros, es que se veían luego tirados. Por eso a morir a la inclusa. Pero ahora desastre aquí, o tener 8 hijos ya. Y a ver si entre los 8 salía uno que me aguantara. Pero uno, sí, porque los otros. Pero ahora precisamente que hay seguridad social y hay una serie de, bueno, la paga cuando te jubilas, hay un montón de obreros, compañeros míos incluso, que tienen el plan de pensiones, ahorran por si un día pueden montar un negociete. Y va juntando dinero porque en realidad tiene la mentalidad de capitalista que es la hostia. ¿Eh? Pero, yo no sé de qué os quejáis, porque la seguridad social la habéis conseguido gracias a nosotros. Claro. Es una idea nuestra del capital. Antes no había. Entonces, mira, Franco, los sindicatos, primero amarillos, después rojos, después verdes, después azules, la marihuana, pero el arco iris del sindicato, el arco iris del sindicato. Todo lo que tenéis, las leyes sobre la propiedad, antes los pobres no tenían propiedad. El pueblo era mío. Entonces no podéis quejar. Esto ha sido en 500, 600 años. La gente que vivía en el pueblo era mía. Fíjate, y no veas tú una chica, esto sí que era mía. El molino era mía. Y tú ibas a pastar con el cerdo. Y las bellotas que se comía el cerdo eran mías. Cuando mataban el cerdo me tenías que dar una parte del cerdo. O sea que no podéis quejar porque hemos sido bastante benevolentes. No. De cada día vivís mejor. Y en Génova, en el caso yo, al terminar la guerra, la Guardia Civil, pues, tenía un señor que tenía mucha encina, tenía mucha bellota, y iba a lo mejor tenía un cerdillo para poder un cofre, y lo iba engordando con la bellota que robaba y eso. Y cuando cogía la Guardia Civil alguna de aquellas, les ponían ni llamo, ¿cómo? Los dejaban hinchados. ¿Hinchados de qué de pago? No, sí, como una de comer. De palo, el costal que llevaban con la bellota que habían cogido, más aquel que no había cogido ninguna, se lo echaban encima al aquel, hacia el pueblo para llegar a, para ir al ayuntamiento, a la cuartel de la Guardia Civil, y montaban al tío y la bellota encima de aquel. Y así que lo veían, que iba echando ya la lengua afuera, venga, bájate, el otro, venga, ahora el otro. Y así lo llevaron 5 kilómetros a la Guardia Civil, hasta el pueblo. Y luego quítale la bellota por descontar. Eso por descontado. Eso ha pasado ahí en el pueblo. No, y hay uno de esos que dice, mira, cuando veo un lagarto, dice, lo mato porque tiene el color de la ropa de la Guardia Civil. Eso lo dice, pero lo dice, cuando veo un lagarto, como pueda, lo mato porque tiene el color de la ropa de la Guardia Civil. Mi padre cuando yo era pequeña decía que, bueno, mi padre no sé, pero mi madre seguro, que cuando pasara algo de Guardia Civil, mi padre se alegraba, yo decía, no entiendo. Pero había pegado. Sí, lo siento que por uno sabe que paga en otros, pero ahora generaliza, porque mi padre es como decía. No, ya, eso, que no generaliza, eso pasa en la vida, eso pasa. Habláis de pobres contra pobres también, porque sí, ahí la democracia se metía los desgraciados del pueblo. Sí, sí, luego, sí. Y se ponían como vasallos del poder. Y en el fondo luego pobres contra pobres. Claro, claro. Y luego se generaliza. Yo no voy a juzgar a nadie. No. Yo tampoco lo puedo juzgar. Como persona he sido insultado de pequeño. En los morros. Y eso insultado por gente tan pobre como yo. Pero sí protegido por ricachones del pueblo, de lo que sea, eso no. Porque en el fondo mi padre le servía como de escudo, porque en el fondo tenía su servicio. Yo no voy a entrar a las polémicas de estas así, no voy a entrar en polémicas, pero siempre he callado. Y ahora estoy, por supuesto, no estoy dispuesto a callar en muchas cosas. Es una razón más. Si ahora seguimos con el teatro que ha propuesto Maestro Caetano, es una razón más decir, y no solo que sois tontos, que encima me dais vuestros hijos para defender mis intereses. Y hago la guerra cuando quiero, y tengo la policía que quiero, y tengo el armamento cuando a mí me da la gana, porque soy el gran capital. Y vosotros a callar, a trabajar y a parir. Y a obedecer. Y a parir. Y las leyes, todas las leyes que tenéis son las que a mí me van bien. Y os las voy dando a medida que me parece bien, en pequeñas dosis, siempre detrás de las necesidades. Nunca hay una ley que sea una ley nueva, buena, antes de la necesidad, sino cuando está súper demostrado de que aquello es necesario y tal. Después ya no me queda más remedio, yo voy dando las leyes. Y mira que Carlos Marx lo dijo bien claro, ¿eh? Sí. Que sois fabricantes de descendencia, o sea, proletarios, fabricantes de prole, y aún así no aprendéis la lección. Claro. Sois más tontos. Sí. Sí. Encima de darme vuestra vida, vuestro trabajo, todavía me dais vuestros hijos, como el cerdito, que además de comérmelo, me da hijos para seguir comiendo. Para seguir comiendo, sí. ¿Qué nos salen esas palabras de la clase obrera? ocupar se presentan o que contestan de que puedan hacerse ricos a costa de mi trabajo. Pues en la ley del más fuerte, ¿eh? Ley del más fuerte, ahí la oferta está. Y la demanda. Ahí está. Yo creo que es esto, la ley del más fuerte, es decir, del más pillo, del más asesino, del más ladrón. Porque todo lo que está en este mundo, al principio, ¿de quién era? De nadie y de todos. Y unos se han ido apoderando de las tierras, y venga, se han apoderado de los árboles, de las fuentes, de todo lo, de los ríos, y han dicho a otros, esto es nuestro. Lo han, que diremos, robado. No han pagado al dueño, digamos en este caso, si no quiere irse sin Dios, digamos la naturaleza. A la naturaleza nadie le ha pagado ni una peseta, lo han robado. Y cuando ya el capitalismo lo tiene todo, dice, ahora si quieres esto, tienes que pagarte. Y con la bendición de todas las religiones. O sea, que el capitalismo es... con el militarismo y los sacerdotes de todas las religiones, esta trinidad diabólica compuesta de ladrones y asesinos. Y al pensar en esto, en toda mi vida me he dicho, bueno, pero si me uno a ellos y hago lo de ellos, o venga hacia ellos, seré uno más, un ladrón más, un asesino más. Pero si no quiero esto, este camino, me voy con el otro y tendré que consentir que me exploten, que me roben y que me maten si arman guerras. Y recuerdo que Cristo dijo, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, hay estos dos caminos. El camino estrecho, que es este, precisamente, y el camino ancho, que allí todo cabe. Y cabe el robo, el asesinato legalizado y... Ahora, sin parodia, sin nada de teatro, me gustaría ver, o que me digáis, sí, me gustaría saber vuestra opinión. Yo he procurado en toda mi vida, ya digo, ahora nada de parodia, ir por este camino estrecho, por lo menos me he sentido siempre un ser humano, con dignidad, y me han atropellado, lo que dice Miguel a veces, pisándome el pie, sí, he quitado el pie que me estás pisando, hasta cierto punto he dicho, sí, pero yo puedo defenderme de muchas cosas, no traer muchos hijos al mundo, darme de baja de las religiones, no votar a nadie, hacer esto, y hay un montón de cosas que yo puedo hacer. Y he procurado esto y decir a los demás que hagan lo mismo. En lugar de irme con el carro triunfal del capitalismo, y ser uno más, un ladrón más y un asesino más. Sí. He hecho mal. Ahora lo dejo también a nuestra... Hay un cuento, que es muy corto, que es el cuento del el escorpión y la rana. ¿Lo sabéis? Que le pica cuando está en medio del río. Sí. Y le pregunta que por qué le ha picado si van a morir los dos ahogados. Pero no me lo chafe, media rosa. Es que te has dicho si lo sabe, yo no sé. Venga, pero vas a decir sí, pero no. Pensalo. No, es importante porque es un escorpión que quiere cruzar un río, lo voy a contar muy rápido. Que quiere cruzar un río. Y dice, ¿qué voy a hacer? Y encuentra allí una rana. La rana, me va a picar y me va a matar. Dice, no, mira, no te voy a picar, no te voy a matar, porque yo quiero cruzar. Si tú me ayudas, podremos cruzar los dos. Yo no te hago daño y tú me ayudas a cruzar. se me hace ya. No, te fijaré y no pasa pena. Bien. Desde la rana dice, bueno, pues sube encima de mi espalda. Y empiezan a pum pum a saltar y a pasar el río. Y a la mitad del río, el escorpión va, clac, le clava el aguijón y la ataca. Y aquella ranita que se está muriendo dice, pero ¿por qué has hecho esto? Y el escorpión dice, porque es mi naturaleza. Ojo. A ver, ahora tendríamos que descubrir la naturaleza del ser humano. Y está muy bien lo que nosotros decimos por aquí, es fantástico, claro. Fabuloso, muy bonito y tal, pero porque cuando decía que Jesús predicaba aquello y tal, pero no solucionó el problema del capitalismo, y allí ya había capitalismo y además venía de atrás, ¿eh? Venía de atrás porque la civilización que nosotros tenemos se cruzó o se inició más o menos entre el Tigris y el Éufrates, y allí empezó. ¿Y cómo empezó? Que cuatro vivos, porque lo que en otras zonas empezó de otra manera, en otras selvas, al menos según en mi opinión, ¿no? En la selva, por ejemplo, empezó de otra manera, pero allí, Babilonia, tal, Egipto, que fueron las grandes culturas primeras y tal, ¿cómo empezó? Que cuatro vivos controlaron el agua. El agua. ¿Y por qué? Porque cuatro vivos dijeron, no, aquí controlamos el agua nosotros, con cuatro policías, y encima, para que no nos la roben y tal, vamos a inventar un dios que todo lo ve. Y así, es un invento, un dios que todo lo ve, que no nos podrán robar ni de noche, cuando no haya guardias o no haya luz. Y esto fue el inicio del capitalismo y de las monarquías y de las grandes ciudades de aquel tiempo, así, controlando el agua. ¿Por qué? Porque agua, solo había el agua del río, entonces los canales y todo esto se controlaba militarmente y encima con la ayuda de las religiones. Esto es el tema. Entonces, la naturaleza dice que el escorpión, pero es que el escorpión es eso, es el escorpión. La rana es ranita, está muy bien. Pero el escorpión es el escorpión. ¿Y cómo salen los elementos así como cuatro pelagatos aquí, como Cayetano, como Jesús y otros anónimos que seguro que han... Claro. ¿Cómo es que salen también si estos dos? Pues yo tengo mi tesis y aquí está muy poco estudiado y eso se tendría que estudiar. ¿Cómo es que sale? Aparte de reencarnaciones y cosas que cada uno puede creer en lo que quiera, yo creo que tiene que ver el nivel, que ya lo dijo Marx, el nivel social que tú ocupas dentro de la sociedad. Si ocupas un cierto nivel, tienes una cierta mentalidad. Y también tiene que ver la comida, según mi teoría, la comida y la bebida. Si tú cambias de régimen y comes muchas toxinas y bebes mucho alcohol y tal, seguramente no tendrás aquellas ideas tan claras y tan suaves. Pero esto se tiene que estudiar mucho y de momento no tengo bastante tiempo. Pero esto es mi tesis y se puede desarrollar. Y Marx ya lo dijo, que el alma de la gente no viene, por supuesto, no viene de reencarnación para él, viene del nivel que ocupas dentro de la escala de la producción. Ya. Pero ¿cómo han salido, en este caso, gente que no es de esta clase social, como León Tolstoy, Siddhartha Buda, Francisco de Asís y también otros? ¿Otros? ¿Cómo es que han salido también personas así, que no siendo de su clase social, se han ido a la otra clase? Entendiendo lo que es justo, no lo que es... No. El escorpión podría no haber matado a la rana. Y Juan Mar... Juan Mar, que era un pelagatos, que iba con el abuelo del maestro Cayetano a vender patatas, y mira dónde llegó, y el otro no. O sea, entonces... Pero según esta teoría, es todo normal, según la teoría del escorpión. Es normal porque es la naturaleza humana, ¿no? Sí. De robar. Sí, pero las cosas no son... Pues claro, los que estamos aquí siendo pobres y los que siendo ricos, porque no defienden su clase y defienden a los pobres. Pero es la maravilla del ser humano, que no somos cajones y hay alguno que se permite el lujo de pensar por su cuenta, como Maestro Cayetano, por ejemplo, o Jesús. Yo creo que ahora si me salgo del tema. No sé, es igual, si aquí no salimos todos. Tú tranquilo, habla. Todo el mundo patina. Vivimos en un mundo que hay mucho consumo. Que vivimos en un mundo que hay mucho consumo de todo, ¿no? Y que hay tanto consumo en la vida, pues la mente se borracha. Y claro, hay que tener un equilibrio. Yo no sé, igual me equivoco. Porque hay demasiado consumo. Demasiado. Yo tengo aquí menos de estar lleno de todo. Hay mucho, Con tanto consumo el hombre se llega a consumir. Sí, sí. Ahora hay que más. Y ahora también nunca voy a contar una anécdota que me dijo a mí un hombre mayor de Santa Margarita. Yo fui a trabajar a Santa Margarita y me dijo el señor, me gusta la verdad de esta parte. Y le pregunté, de mar y tal y cual, dice, ese hombre nunca fue pobre. Fue una gente media que siempre vivía bien, pero claro, dice, el primero que hizo aquí fue mandar a un amigo suyo, le dijo, mira, vamos a poner un negocio, vamos a ganar no sé cuánto, no sé qué le pongo. Y lo hicieron, y así que ganaron el dinero, cogió y le dijo, toma. Pero un señor mayor, esta de ya más que el mayor de Cayetano, pero será de la edad de mar o una cosa así. Un amigo suyo fue el primero que mató a él porque pusieron negocio, ganaron todo el dinero y. ¿Lo de los barcos? No, no, eso fue después. Eso fue después, dice. Porque muchas veces ya su pobre. No, su pobre hombre. Era una gente muy acomodada y en Santa Margarita. Nunca fue así, obrero ni nada de eso, no. Fue acomodado. Es que hasta el mismo obrero está hablando sobre esto, las clases sociales, incluso entre nosotros está. ¿Pero qué es una clase social? ¿Qué es un conde, un marqués? ¿Qué es? Hombre, pues, te díselo. Sí. Ahora lo que sale Alba y me dice, verás, si te contesta. Lo más innoble es el noble. Sí, sí, sí. Yo no lo digo en el sentido de innoble o noble, porque hay quien dice que es noble. No digo ni noble. O sea, ¿qué es en esencia? No es nada. Hoy no es nada, pero en su momento tenía su razón de ser y era una persona, el marqués era una persona sobre todo de la confianza del rey. Pero razón de ser, y guardaba la marca, no, es que guardaba la marca donde terminaba el terreno, por eso marca marqués. Y ahí estaba con una serie de hombres y tal, y que era la confianza. Eso se llama poder, eso es el poder. Claro, claro. ¿Y qué va a ser? ¿Pero qué es eso en esencia? ¿Un nombre como un estatus social, un de esto, la primera clase, la segunda clase, ¿qué es eso? Yo no veo nada en eso, o sea, a mí cuando me viene uno y me dice, yo es que soy fulanito de tal, a mí no me pero, dice José, nada. Perdona una cosa, tú no ves nada en esto, pero esto es un chollo que ellos mismos han creado. Pero como es un problema de tener un mío, es un problema tuyo, pero tú, tener un trabajo fijo y estar asegurado y fijo en una empresa de hace X años y tal, supongamos que lo esté, y otro que está en el paro, pues también hay una clase social. Hay una diferencia. Entonces, pero, esta gente pero, se crean sus diferencias. Pero ¿quién las mantiene? Hombre, ellos, la monarquía. Las mantenemos nosotros, porque en el momento en que tú ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo lo posible para que eso desaparezca en la conversación, y tú haces lo posible para que mantenerlo, en el momento ese es que tú lo mantienes. No, hombre, no. Lo crean ellos y tú lo mantienes. ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Qué entiendes? Estás diciendo. Pero ahora me has dicho una puta vela y te vas a romper la columna. O sea, el triple salto mortal. Vengo a decir con eso que el mismo pobre mantiene aquello que el rico fabrica. Porque lo hablamos. Me da la impresión de que muchas cosas que están montadas encima de una quimera. Y si existe la explotación y existe todo eso, existe encima de una quimera de algo que no existe. Pero bueno, pero... ¿Te entiendes? No tiene una base real. Por lo tanto, a la hora de... A ver si me entendéis. Yo que sé, que cada uno tenga en su pensamiento y en su modo de enfocar las cosas lo que quiera. Pero si creo que de la manera en que está el mundo, la única manera de quitarlo es partiendo desde el interior de cada persona. Eliminar aquello que durante siglos y siglos se le ha metido en la cabeza, caray. En esto estamos de acuerdo. En esto estamos de acuerdo. Ya una traducción a nivel social. No. Cayetano ha pedido una opinión. Y esa es mi opinión. Y esa es mi opinión. Pero tú hablas de pobre, ¿por qué no hablas de... ¿Por qué no dices yo soy tan gilipollas que un capitalista se fue al banco, cogió mi dinero, compró el solar, hizo un edificio que yo construí con mi sudor y después yo le compré el piso. Claro, eso es lo que pasa. Esto es lo que tienes que decir, porque no es el papel que tenemos de y hablar de eso, él nos y esto es una quimera. Esto es pero una quimera. ¿Por qué? Ahora ya dejo de hacer la parodia y no quiero hacer más parodia para decir yo ayudo. Yo, porque yo. Ya tienes piso. No, claro, pero claro, claro que sí. Si no tuvieras piso pasaría. Ahora, en serio, ¿qué es lo que pensáis vosotros? Yo pienso eso. En primer lugar, quitar de mi cabeza todo lo que se me ha metido. Eso en primer lugar. Eso es lo que pienso yo, ya dejando la parodia y dejando lo que ya sabemos que está ahí. Y que la gente, y sobre todo los pobres, están mentalizados de ellos. Dejando esa parodia, porque no es nada más que parodia, aquel ricachón que se lo cree y el pobre que se cree que aquel es ricachón. O sea, dejando esa parodia, yo creo que para mí, mi solución es empezar en ese sentido. La izquierda es lo de ellos. Pero el que está hablando ahora... Son los ladrillos de siempre. En esto estamos de acuerdo. Yo pienso que es en el porcentaje muy elevado, es precisamente... Pero hay una realidad allí fuera, que aunque no te lo creas y aunque no la apoyes, la realidad está ahí, funciona así. Tú ahora puedes decir que tienes frío, pero hace un calor, te lo juro, que te mueres. Sí. Entonces, no, es que lo que tú digas me parece muy bien, pero la realidad funciona así. No, cuidado, la realidad es la que tú estás viviendo ahora. Qué va. Tú eres fruto de la sociedad, hombre, es que no faltaría más. Vamos. Es la que tú vives ahora. No. Pero es que no dejáis terminar. Es que no dejáis terminar, coño. La realidad es la que tú estás viviendo ahora también. No la que tú estás viviendo ahora, sino también. Son dos realidades. Es la realidad esta que nos hacen meter con un tubo y la realidad que tú tienes en tu interior. Son dos realidades, o tres, o veinte, o las que quieras. Son las que tú quieras hacer, no las que te imponen. Son las que tú quieres hacer. Por lo tanto, no hablemos de que la realidad es exclusivamente la que nos meten por los ojos y por los oídos. Cuidado. La realidad es la que tú quieres hacer. Tanto la que te meten como la que quieres fabricar. ¿Quién compra las revistas del corazón normalmente? ¿Qué te crees? ¿Que lo compran los capitalistas? Los cuatro tontos perdidos que van, esta que va a arreglarse el pelo, que ya está la canción esa de mi peluquero y todo. ¿Quién compra las revistas del corazón y a esa empresa le dan a... Vale, Miguel, pero tú cuatro pobres. Pero tú compras. Yo no. Entonces es una realidad que tú no compras. No, pero lo y como tú, hay miles de personas que no compran. Por lo tanto, ya son dos realidades, los que compran y los que no compran. No sé. Ya hay una alternativa. No creamos que todos nos lo hacen hacer por un tubo, coño, que no tienen más remedio que hacerlo. Cuidado. No. La realidad que tú digas es la que tú quieres hacer. La realidad hasta cierto punto. Es que tú eres un ente social. Tú solo en ningún sitio eres nada. Si no es por los demás. Pero puedes crear opinión. No, es que ni en la sociedad soy nada. Puedes crear opinión. Claro, en mi trabajo hay una panda, de amargados. Claro, es que nosotros somos los peores de Maya, porque los que están en aguas, Mayaguas, esos son más señores y tal. Y yo, pero tío, ¿de qué vas? Le digo, eso hace ayer. Yo, ¿cómo que son más señores? Esos que cuando están levantando una tubería se llenan de agua con barro de mierda que sale de la alcantarilla. Esos son los señores. Y no es por rebajarlo, porque un trabajo también tan decente como el mío. Pero si alguno de esos se cree superior, pues lo rebajo de ahí. Y tú, encima, te lo crees. ¿Te crees que esos son los más señores? Incluso los que van por la noche a los basureros son más señores que los que vamos con carritos. Y los mismos pobres se van haciendo sus escalitas y sus tonterías y vengo yo y les digo, ¿qué tienes a la cabeza? ¿Qué no sabes valorarte? Y yo creo opinión ahí dentro. Porque ese mismo, tiempo atrás me dice, coño Miguel, aquí hay gente que te envidia. Dice, pero te envidia pero sanamente, ¿entiendes? Te hacen la contraria hablando, pero saben que tienes razón. Entonces, se crea opinión cuando realmente uno ve la cosa de una manera y ahora, por ejemplo, una amiga, ¿no?, que se ha ido a Argentina. Sí, no, es que en España el trabajo de barrendero está más valorado que en Argentina. No está más valorado. Ha estado un tiempo conviviendo con Miguel y ha visto una serie de cosas y ve que está más valorado por mí. Pero otro, si hubiera convivido con otro, se hubiera dicho, pobre pelagato, tal y cual. Entonces, o yo me valoro o no me valoro. Y si no me valoro, pues ya estaré como toda la gran masa. Entonces yo creo opinión para mí y para los demás. Levadura. No, pero esto es la dignidad de cada persona y hacer como... expresamos nuestras opiniones, todos libremente y tal. Lo que yo venía a decir es que una cosa es lo que tú vivas con tu familia, con tu esposa, con tal, de puertas adentro, que ya lo dice Jesús, rezar interiormente, ¿no? Cerrar la puerta, tal y que cual. Esto es una cosa. Y la otra cosa es el conglomerado social que por bien o por mal, ahora a ti te da un ataque de tal y tienes ayuda, tienes ambulancias, tienes hospitales y todo esto. Esto hace 100 años no lo tenías. O sea, todas esas cosas sociales es lo que marcan tu manera de pensar y tu manera de ser y tu manera de vivir en ciertos aspectos. Quiero decir, incluso, no, pero incluso cultural, si no se come, yo estoy cansado de repetirlo, si no se come por la noche, no tienes pensamientos espirituales. Pero, ¿eh? No, entonces una cosa trae la otra. No entiendo, si tú no duermes de hambre, yo entiendo, porque bajo ese aspecto no estaríamos ni tan siquiera ni discutiendo nada, ¿no? Sí, porque hemos comido todos este mediodía, todos. No, yo digo, si no comes, o sea, si estuviéramos asumidos ahí, como dices, en ese sistema y tal, ya no estaríamos aquí, ¿sabes? Pero que no, José, que la riqueza del hombre, el hombre unidimensional es una expresión de Marcus para estos que van detrás. Nosotros no queremos ir detrás, queremos pensar, mirar 180 grados al menos, si no 360, porque esto está dando una cuestión novedosa, nueva, que no está en lo que es el mundo de la sociedad. O sea, ya está dando un punto de vista nuevo. No, porque dentro del mundo del fútbol también hay innovaciones y gente que piensa a ver cómo puedo hacer. Sí, ¿cómo puedo chutar el penalti de una manera que no lo haya parado nunca ningún portero? O sea, el hombre es rico en sí y piensa más cosas, pero que está bastante marcado por el universo. Pero, precisamente, al fin y al cabo, está bien lo que tú dices, con los pies en el suelo y viendo la releca, ¿eh? Pero también es verdad que lo que estamos viviendo es una abstracción. Es una abstracción que un papelajo tenga un valor, cuando realmente lo que tiene valor es esta ropa que me estoy poniendo, esta casa donde vivo, o este coche, este avión, que son cosas materiales, riqueza creada. Pero que el papel tenga valor o que este es el capitalista y yo lo asuma, ese es el gran éxito del capitalismo. Que estamos en un gran teatro en el cual unos asignan unos papeles y muchos pobres se lo creen esos papeles. Ahí está. ¿Eh? Entonces, el problema está en que esto se basa, es un gigante, como está la Biblia, con pies de barro. Claro. ¿Eh? Lo que pasa es que esos pies de barro se siguen manteniendo por el gran apoyo de los de abajo que están hipnotizados y creen que esto es lo que hay, que no hay más. Claro. Entonces, si nosotros tratamos de ver una realidad ajena a esto, que no es que sea que nosotros vayamos de las nuestras, sino que tratamos de ver un poco más fuera de estos cristales que nos han puesto, pues yo creo que también es positivo, ¿no? No creo que no nos vayamos de la chaveta. ¿Cómo que también? No, ¿eh? ¿Cómo? Claro, lo que no llego a asumir del todo es lo que llamamos realidad, o sea, es esto. A mí que me quieran hacer pasar por un tubo, que esto es real, y lo otro, ¿es una abstracción o es una... ¿Puede ser real o no puede ser real? No. Vamos a ver. No, hay una pregunta. Yo tengo que considerar real todo aquello que me están metiendo por los ojos y por los oídos y por todo. Lo que me hacen... real, lo que me hace acachar el riñón. Eso lo tengo que considerar real. No lo consideres real. Lo otro no lo tengo que considerar real, sino una posibilidad que forma parte de tu vida. Y no es verdad. No lo considero así. Pero si tú estás para una hipoteca como yo, no digas que no, y es una realidad, es una parte de tu vida, es una victoria del capitalismo frente a ti, frente a mí, puñeta. Luego, que te quieras liberar o no te quieras liberar, en un momento determinado, él ha preguntado su vida, el ejemplo de su vida, no sirve de algo, cada uno que opine sinceramente, pero no nos arranquemos aquí las vestiduras, que el ejemplo de cada uno, la luz que cada uno tenga, como ha dicho Tomeo en su casa, está muy bien, es un ejemplo, es algo que hay que aferrarse a ello y hacer una abstracción, como ha dicho Miguel, de esa idea y luego hacer crear opinión a los demás. Ese es el ejemplo que hay, no hay más. Pero no nos rasguemos las vestiduras porque el tema es que en el momento que encendéis el ordenador, el Bill Gates se le pone la cara no, así, pero porque lo que hacéis también. A mí me parece que son las niñadas. No, si es que lo suyo parece aquí una maravilla encima de esa opinión. Pero déjame que termine, que tú has terminado. Yo lo que te digo es que de hecho estamos ahí, enfrascados dentro de un capitalismo que por desgracia hay que ir pues, desenganchándonos poco a poco, pero que nos está también enganchando de una manera o de otra. Y hay que criticarlo porque, de hecho, es aquello que nos está esclavizando y que está esclavizando a todos los seres humanos. El ejemplo de Cayetano, de toda su vida. La sinceridad, yo no lo puedo llevar a cabo aún. Yo no lo puedo llevar, yo lo reconozco. Yo estoy atado a un montón de cosas. Y reconozco que aquella es mi aspiración, el desengancharme. Que luego tengamos que hacer aquí tres bolillos, historias para explicarme. No, jolín, yo estoy atado. Lo digo claramente. Intento desatarme. Intento desatarme. Ya está. Y es una realidad que no hay que evadirnos. Está ahí. Y la vivimos de una manera o de otra. ¿O no? Pero yo me espero que la vida en que uno vive las cosas considera que los demás... Pero es que tú la dibujas de una manera que te escapa, te escurre. Claro que sí. Claro que sí. Pero no estoy diciendo que tú tengas que hacer lo mismo que yo. Pero claro, se trata de crear ambiente, crear estado positivo. Pero no tienes que ignorar tampoco que también estás atado de una manera o de otra. Bueno, si te hace feliz que reconozca que soy un tal y tal cual, pues lo digo. Oye, pues hay que comparar un poco tu vida con la que parece que hacemos nuestra fortaleza. Pero mucho menos. Pues estás creando una realidad que a ti te altera. Y es real esa realidad. Es decir, la realidad la puedes conformar como tú quieras, es decir, incluso hay mucha gente que no se entera, es decir, la gente que vive dentro de una aldea y tal, lo que para nosotros es la realidad, para él no se entera absolutamente de nada, ¿no? Y a lo mejor le afecta de una forma igual. Quiere decir esto, que nosotros la realidad la podemos transformar, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una serie de valores dentro del mundo. Hemos estado hablando de aristocracia, de empresarios, de un montón de cosas, ¿no? Es decir, yo cuando llegué aquí, conocí a Cayetano, encontré una realidad totalmente diferente del mundo. Y nunca he encontrado a nadie que viva una realidad más diferente, viviendo en su entorno, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Es decir, esa otra realidad, ¿en qué medida? En la medida que tú le das vida, en la medida que tú confíes en el banco, en la medida que tal, tú le vas dando vida a eso porque eso te tiene que preocupar, ¿no? Es decir, pero si tú vas cambiando los esquemas, si dependes cada vez menos del banco, si empiezas a tratar como enfermos mentales a la monarquía y a toda esta gente por el hecho de creerse y tal, pues tienen unos rasgos psicopatológicos y tal, pues, o a los mismos banqueros, es decir, la afán de la riqueza, la codicia, tal, enfermedad mental, pero ellos mismos se ven reflejados y al mismo tiempo, como no quieren quedar excluidos, como los enfermos del psiquiátrico y tal, o como los disminuidos físicos y tal, que quieren convertirse a otro tipo de realidad, pues entonces al mismo tiempo también lo estás transformando, ¿no? Pero eso ya depende de cada uno de su poder de conocerse a uno mismo y de su poder de autosugestión, si quieres. Aquí tenemos una tendencia a veces de poner la alfombra y decir, ay, no hay mierda, pero la mayoría hemos metido por debajo de la alfombra. Eso lo dices tú, claro. Tú vives una realidad de tu vida y con tus miedos y tus grandezas, ¿vale? Y otro vive su realidad con sus miedos y sus grandezas. El porcentaje se nota, a lo mejor a la hora de hablar o expresar las cosas, pero indudablemente tú tienes una forma de enfocar tu vida, otro tiene la suya y tal. O sea, no hay aquí nada de esconder, hombre, aquí nada, Castro. Yo voy a complicar, a ver si lo consigo. Complicar un poco más la cosa. ¿Qué es? Que vivimos de puertas adentro, la ilusión, uno le dirá realidad, otro será ilusión, de que podemos cambiar a nosotros, de momento nosotros, y después ya veremos, y con nosotros ya veremos, y hablaremos más adelante, y a los demás nada, y nosotros ya veremos, pero en esto estamos, esto es una ilusión que tú le puedes decir una realidad, muy bien, y de puertas afuera, hay una realidad que tampoco se puede decir realidad, porque está compuesto de mitos, pero tipo religión. No, mitos. Por ejemplo, de cosas simbólicas, le hace el dinero, que es muy importante, pero es una cosa que tiene un valor simbólico, le hace una bandera, le hace, no sé, la música, el arte, son cosas simbólicas, España. La frontera, la autonomía, matas del otro, el malo, el bueno soy yo, y estos son realidades que son simbólicas, o sea, la realidad de un hombre, como diría Delgado, no existe. es un compuesto simbólico, claro. Es como el yo este interior que tal, que al final lo dijo Freud, que es una especie de... Pues yo digo que no es chiste. Es superior, superior. Pues ahí la realidad depende de donde pongas tú la barrera, ¿no? Que no es realidad, son símbolos. Es que símbolos. Siempre hablamos de interior e exterior, ¿no? Es decir, entonces, claro, ahí creas fuera o dentro, ¿no? Si pones la barrera, depende de donde la pongas, pero la realidad solo es una, ¿no? Es decir, partimos siempre de la separación, ¿no? De que si dentro y fuera, y a lo mejor es lo mismo, ¿no? Pero no hay una realidad, Luis, hay miles, porque hay cada persona tiene más influencia con unos símbolos, con una leyenda, con unos mitos. Los mitos son muy importantes, porque nosotros somos y estamos aquí por mitos, mitos que no es en sentido peorativo, sino vete a saber si fueron necesarios. Yo para mí la realidad son las personas, no son las cosas, desde luego. Las cosas cambian y tal, pero si ves que el individuo está ahí, el espíritu está ahí. Ahora, que después ya empecemos a discutir si existe o no existe el espíritu y tal y que cual, ya es algo que, no sé, pero la realidad para mí es cada uno de Ayer estaban estos Valseren, imagino por allí que estaba. Yo les conté una historieta de mi vida, que podemos juntarla con aquello de hace años, cuando este mariscal, este obispo Mario, mariscal, veterinario, sí. Mariscal, hijo de... Mariscal, yo podía haber con él, aquí debajo de mi día, y bueno. Era una forma, que diremos, material. Meterme ahí con la joyería, en su familia, tenían una serie de tiendas, de joyerías y tal, y lo dejé. Pero pasan los años, y en las viviendas del Can Redó, que ayer lo contaba a estos chicos, no sé si vosotros os habéis contado alguna vez esto, me parece que algunos sí ya lo sabéis. Digo a Magdalena, un día, y de esto hará, yo no sé, 30 y pico, casi 40 años, no sé. Trae una quiniela. Y yo me ponía ahí un poco serio, me concentraba un poco, y me decía, venga, un 2, o un X, o un... Y yo le dije, vamos a hacer una prueba, y la prueba es para mí, ¿eh? Para ti también, pero sobre todo para mí. Bien. La quiniela llena, ala. Me parece, no sé si era un 9 o un 10. Bien. Otra semana. Venga, lo mismo. 11. Si ayer ya había sido 10, después ya 11. Bien. Otra semana. Bum, bum, bum. 12. Y Magdalena dice, bueno, ¿y ahora la próxima? Y yo le dije, no hay próxima. No quiero más seguir este juego, porque si después viene un 13 o viene un 14 lleno y nos cargamos de millones, me dije a mí mismo, ¿no? Corto, no sigo. Joaquín, que algunos habéis conocido, padre de Margarita, me decía, oye, caballo, se levantaba todo y hacía todo, éramos los tres mosqueteros. De no conocerte diría que eres el más tonto del mundo. A lo mejor podías cargar con un 14 grande, Dice, pero como yo te conozco, te admiro. Dice, yo no sería capaz de llegar a eso. Yo había seguido adelante. Yo no seguí adelante. Y estoy contentísimo. ¿Por qué? Porque la cosa es muy clara y muy sencilla. Ahora, aparte de Dios, aparte de Cristo, digamos, aparte de lo que lleváis, del esto del egoísmo, de la vanidad, aparte de todo esto, me dije a mí mismo, una de dos, o realmente soy un tonto, o ya me he bajado del árbol y no soy tan mono como antes y soy más persona. Y desde entonces estoy muy contento. ¿Esto qué os dice a vosotros? Y quiero que me habléis claro, ¿no? Aquello según que no lo diremos, pues de Cayetano no se ofenda. No, habla claro. ¿Qué me decís de esto? Para un poquito, no estoy tan lista. ¿Eh? Que tu egoísmo estaba puesto en otras cosas, no en el dinero, a lo mejor. ¿Eh? Que tu egoísmo estaba puesto en otras cosas, no en el dinero. Un momento, yo esto hace dos días me hubiera gustado mucho tener pero una casa al lado del mar y vivir como vive un según quién, ¿eh? Si esto es egoísmo, pues me gusta este egoísmo, lo siento, pero... Sí, pero ahora lo que decía tu padre, ¿no? ¿Vosotros qué opináis de esto? Yo, para mí, el egoísmo, sí, sí. De todas maneras, egoísta no es todo el mundo. En un grado, en otro grado, o en unas cosas o en otras cosas. Pero saber diferenciar dónde están las cosas. ¿Qué me decís vosotros? Cayetano, ¿hubieras podido ser un rico bueno? ¿Eh? ¿Hubieras podido ser un rico bueno? Así es. ¿Un rico bueno? No, no hubiera sido un rico bueno. Un rico malo. No hubiera sido un chueco de esto. No, pero hoy en día, si resumiera. Si Jesús viniera, se adaptaría al marketing y podría saber si es un rico bueno, montar obras benéficas y... No lo hubiera montado como archivo. Bueno, como accesoriamente hubiera vivido en su vida, pero eso no tendría importancia. Lo importante es que tú... Pero el monte de la montaña por internet, ¿no? Claro. No, pero me saca esta, lo que pasó es que hay personas que tienen ideas, que estas ideas crean su naturaleza. Porque no olvidemos que el ser humano también es un poco, no mucho, pero un poco libre para marcar su trayectoria en la vida. Y hay que tienen otros valores. Y otros valores es, o sea, a mí mi padre me decía, nunca tienes que bajar la cera por nadie. Eso es un valor que he tenido toda la vida. He hecho miles de talones y nunca me han devuelto un talón sin fondo. Porque para mí hubiera sido, eso es cuestión de valores. Entonces, así como el escorpión tenía su naturaleza de escorpión, hay personas que tienen su naturaleza, como son realmente, y no pueden a lo mejor ser de otra manera. Escoger, no nos engañemos, para Maestro Cayetano fue más fácil y más cerca de una decisión racional y más cerca de la felicidad no hacer el boleto que hacerlo. O sea que lo que él buscó fue su bienestar. Su bienestar que estaba por encima de un posible bienestar con millones. Su bienestar físico, incluso físico, ya no espiritual y moral y ético. Y porque en el fondo todo lo que hacemos es por nuestro bienestar. Y ni el bienestar de los otros, ni de nadie, sino nuestro bienestar. Ojalá ese bienestar y ese egoísmo propio fuera como este ejemplo, porque ese bienestar no empuja, no molesta, no agrede al bienestar del de al lado. Pero yo lo digo casi todos los viernes, es cuestión de los valores. Para él, que tiene otros valores, esto era su bienestar. Para Tojo mismo, que tenía otros valores, su bienestar hubiera sido pues, terminar con el 14. Perdona, ya hace una... más, porque tres, por lo menos hace 3 años o más. Que Tony, oye, este, nos quiero el testigo de Jehová de este primer mes, que venía cada semana aquí. Un día me dice, pero Cayetano, ¿y si recibimos una herencia? Supongamos que tú ahora mismo recibes una herencia, casas, tierras, unos millones. Y yo le dije enseguida, si yo recibo una herencia, no voy a echar aquello por la ventana. Esto es una tontería. Pero seguro que esta herencia, con mi modo de ser, de pensar, en lugar de crecer, irá menguando. Y no porque haga tonterías de irme por la calle a repartir, toma la pesecita, una peseta tuya, una pesa, no, haré tonterías. Pero si sé, por ejemplo, de alguien que realmente me necesita, acudiré a su ayuda y puedo ayudarte en algo. Y claro, mi familia, amigos, etc. Y puedes estar seguro, le dije, que esta herencia irá a menos. Claro, que si hay una necesidad, que hay que terminar de pagar la casa, pagaremos, que hay que comprar unos zapatos, los compraremos, que hay... Y de esta forma, yo creo que, y siempre lo he creído así, que cuando esta marcha viene, cuando se piensa con la cabeza y no con los pies, las cosas marchan normal, marchan bien. Ahora, si recibo una herencia, ¡ay, tantos millones, voy a invertirlos aquí y allá y haré este negocio y lo otro! Sí, y después montaré un hospital para los pobres. ¿Cuánto si no? Ah, venga. ¿Me explico? Seguid vosotros. La cosa es clara de siempre, no es el dinero, sino que la persona después lo que va a hacer con el dinero, ¿no? Si no tiene ego, pues seguro que lo va a distribuir. Si tiene ego, pues lo va a hacer un ego, lo va a hacer. El ejemplo de Zaqueo, que siempre lo pongo como ejemplo porque para mí no lo menciona en ninguna parte, ni evangélico, ni ninguna religión, pero es para mí fabuloso. Llega Jesús, va a comer a casa del rico Zaqueo y le dice Zaqueo, mi maestro, si en algo he defraudado, doy 4 veces, devuelvo 4 veces, y a los que tal y cual les devuelvo 2 veces los que les debo y tal y cual. Y Jesús no le dice, pero hombre, no hagas eso, tú invierte y crea centros de beneficencia tal y cual. No, le dice, no, pero tú puedes ser un rico bueno. No, le dice, la salvación ha llegado a esta casa. Y entonces, es el ejemplo que tú acabas de poner, ¿qué pasará con la fortuna de ese rico Zaqueo que empezó a oír a Jesús, le empezó a quedarse maravillado por sus ideas y empezó a poner en práctica esto de, da, devuelve, Marcela, todo lo que tienes a los pobres, te lo has quitado, toma tu cruz y sígueme. Y es Zaqueo, lo empieza a poner en práctica. ¿Qué pasa en pocos años con la fortuna de Zaqueo? Nada, que no habrá fortuna, y será uno más que tendrá que trabajar. Además, el ejemplo de Zaqueo para mí es fantástico. Además, seguro que Jesús le debió decir, ¿cómo has conseguido tu riqueza? Zaqueo le debió decir, por eso, porque de otra manera... Por eso, es un Zaqueo aquí, no dice Zaqueo. Lo pronuncia la gente, el Zaqueo. Ya hace unos años, lo que voy a contar también, lo he contado muchas veces. Vivíamos aquí en la casa de la madre de Magdalena, San Cotoneque. Era un domingo por la mañana, yo bajaba hacia Palma y encima del puente de la Riera, este puente ya hicieron ahora nuevo, pero era el antiguo arena. Había una gitana sentada en el suelo que pedía limosna. Yo, al pasar, así, que vi que no había nadie por allí, me puse la mano en el bolsillo de la americana y llevaba 2 o 3 pesetas, 3 me parece, y se lo di. Y aquella mujer, gracias, y me echaba bendiciones. Después yo, y siempre he tenido la costumbre de ir con un poco agachados. cojo la acera del instituto y veo una cosa que brilla debajo del bordillo, me agacho y era un duro. Pero es que al lado de este duro había otro. Y otro. Tres duros. Oh, un momento. Un momento, me dije a mí mismo. He dado tres pesetas y ahora aquí encuentro tres duros. Casualidad, milagro, suerte, que una prueba de Satanás. Hay tantas ideas que pueden darse, pero yo solamente me di a mí mismo la idea sencilla. Estos tres duros no los doy a nadie. Hasta que hayan pasado